emitido cambios. Hemos sido atacados por un fuerte fuego y hemos sido tomados prisioneros. Hasta aquí, cambio. Las tropas inglesas entran en este lugar. Solicitan que se les comunique, que debe rendirse. De lo contrario, sonriendo, despidió a su madre y va al sur del Atlántico. El reino lo ordenaba, es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial.